10:20 de la mañana, señoras y señores, continuamos en el mañanero, momento de presentar la primera columna del año de Libre Pensamiento y le damos la bienvenida en este 2016 al señor Fernando Lozada. Fer, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. Un placer, la verdad que contento de volver a hacer la columna ya en un lugar donde tengo un gran sentido de pertenencia como es la azotea. Qué bueno escuchar eso. Así que bueno, vamos a arrancar el año reflexionando un poco. ¿Cómo arrancó el 2016? ¿Bien? Bien. A ver, dentro de cierto contexto complicado, bien. Acá estamos vivos y peleando. Sí, con ánimo de pelea, con ánimo de rebeldía. Bueno, el año pasado empezamos la columna definiendo qué era el libre pensamiento. Me parece que brevemente amerita hoy, que arrancamos la primera columna, definirlo así como muy, muy rápidamente. El libre pensamiento tiene como dos componentes, ¿no? Una personal, individual, quizás introspectiva, y una colectiva, social, cultural, ¿no? La individual se refiere a ese método o estructura de pensamiento en el cual pretende emanciparse de todo dogma, de toda imposición. Y a nivel, digamos, social o a nivel colectivo, tiene que ver con las acciones que se realizan para que la sociedad tenga o tienda hacia, digamos, el disfrute de la propia diversidad, al respeto de la absoluta libertad de conciencia y de pensamiento. Y para ello, el movimiento Libre Pensador trabaja activamente de forma cultural, política, interviniendo incluso en políticas de los estados, tratando de participar en los debates y promoviendo el debate público y democrático. Así que bueno, tras esa breve definición, creo que está claro que el libre pensamiento se trata de emancipación, ¿no? Emancipación de voluntad y voluntades. Y acá tengo un texto que lo he leído algunas veces, que lo escribió alguien que se llamaba Étienne de la Boétie, que fue, digamos, pensador, que nació en el 1530 y murió en el 1563, o sea, apenas 33 años vivió, muy poquito. Estudió derecho, se destacó en la política y trabajó bastante en la resolución pacífica de las guerras de religión entre católicos y protestantes. Esa época en Francia, tremenda, guerras entre católicos y protestantes. Y aportó bastante, digamos, con discursos que tenían que ver con la tolerancia, con el respeto. Realmente hizo una gran labor en ese sentido. En 1948, apenas a la edad de 18 años, escribe algo que se llamó el discurso sobre la servidumbre voluntaria, o como se conoció también en otros lados, contra uno, ¿no? La verdad que lo leí unas cuantas veces, hace muchos años llegó a mis manos este texto, y la verdad me resulta muy inspirador. Pero también preocupa la actualidad de las palabras, o sea, estamos hablando hace más de 400 años, y bueno, que muchas cosas no hayan cambiado realmente es preocupante. Digo, no nos hemos dado cuenta como sociedad que seguimos viviendo bajo el yugo o el dominio de diferentes amos, y que el real poder de esos amos radica nada más y nada menos que en nuestras propias voluntades dormidas, ¿no? No lo tienen por sí mismos, sino se los estamos dando. En este texto hay que tener en cuenta que fue escrito hace 467 años y por ahí encontramos alguna cosita de tono machista y algunas expresiones deístas, las cuales yo personalmente no comparto. Claro. Pero fuera de eso, el espíritu del texto es realmente extraordinario. Yo seleccioné 3 párrafos para leerlos y dejar en evidencia esto que estoy diciendo, que me parece que son totalmente acordes a los tiempos políticos que estamos viviendo actualmente. Así que trataré de no aburrir leyendo, pero me parece que son sumamente ricos los párrafos que traje. Dice: ¿qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio y vicio desgraciado vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados, sin poseer en propiedades ni bienes, ni padres, ni hijos, ni siquiera su propia existencia, sufriendo los saqueos, las torpezas y las crueldades, no de un ejército enemigo, ni de una legión de bárbaros contra los cuales hubiera que arriesgar la sangre y la vida, sino de uno solo, que no es ni un Hércules ni un Sansón, de un hombrecillo, y con frecuencia el más cobarde de la nación, que sin haber visto el polvo de las batallas, ni haber siquiera lidiado en los torneos, aspira nada menos que a gobernar los hombres por la fuerza. ¿Llamaremos a eso cobardía? ¿Llamaremos cobardes a los que así se dejan envilecer? Que 2, 3 o 4 personas no se defiendan de uno solo, extraña cosa es. Más no es imposible, porque puede faltarles el valor. Pero que cientos o miles sufran el yugo de uno solo, ¿no debe atribuirse más bien a desprecio y apatía que a falta de voluntad y de ánimo? Y si vemos no ciento ni miles de hombres, sino 100 naciones, 1000 ciudades, 1 millón de hombres dejar de acometer a uno solo y prestarle vasallaje, mientras que éste los trata peor que infelices esclavos, ¿diremos que sea por debilidad? Todos los extremos tienen sus límites. 2 y aún 10 pueden temer a uno, pero no será por cobardía el que 1000, 1 millón, un sinnúmero de ciudades no se defiendan de él, puesto que la cobardía no puede llegar hasta ese punto. Así como el valor no se extiende tampoco a que uno solo asalte una fortaleza, acometa un ejército o conquiste un reino. ¿Qué monstruosidad, pues, será esta? Que ni el título merece de cobardía, que no haya nombre lo bastante vil, que por su bajeza se resiste la naturaleza a conocerla y la lengua a pronunciarla. Viene bien, ¿no? Es interesante. Otro de los párrafos. ¿Es el pueblo quien se esclaviza y suicida cuando, pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con un yugo que causa su daño y le embrutece? Este decía que de actualidad el texto. Estamos hablando a mediados del siglo XVI, esta idea de derechos heredados de la naturaleza. Sí. Digo, para esa época estamos hablando de una idea absolutamente de avanzada, esto de que derechos naturales a la condición humana. Y tenía 18 años que escribió. Y tenía 18 pirulos. Estamos hablando de un tipo con una mente tremenda para la época. Y el último párrafo dice: al modo que al hombre se le hace natural todo aquello que adquiere con la educación y la costumbre, también el primer impulso de la servidumbre voluntaria es constantemente un efecto del hábito que contrae la niñez. Como por ejemplo, los más briosos caballos, que si bien al principio atascan el freno, luego después juegan con él, y aquellos mismos caballos que dan coces apenas ven la silla, con el tiempo sufren con la mayor mansedumbre hasta la albarda. Me parece que es notable el texto y vale la pena leerlo completo, lo recomiendo. Y pensaba, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de esta servidumbre voluntaria? Y me parece que es la actitud rebelde, insumisa, ¿no? El contraste a esto. Y el asco hacia el sometimiento propio y el que se ejerce hacia los demás. O sea, el rechazo visceral hacia la dominación. Y para salir de ese vicio, o sea, el de la apatía, el de la inacción que plantea este texto, y hay que hacer el ejercicio permanente de reconocer cuáles son los tiranos a los cuales le rendimos pleitesía y no nos animamos a cuestionar. Es un ejercicio porque hoy no es solo un rey el que nos tiraniza y al cual por él estamos, brindando como sirvientes, como siervos, ¿no? Hay más de uno. Es más complejo, pero son unos cuantos y sigue siendo el mismo mecanismo. Nosotros somos los que le damos poder, ¿no? Y por eso hay que tomar la decisión de decir basta, ¿no? Este es el límite de mi servilismo, ya no pasarán sobre mí sin que ofrezca resistencia. O sea, a veces no podemos frenar semejante poder, pero no podemos seguir bajando la cabeza, mirar con indiferencia y resignación el yugo que nos ponen a nosotros y a los demás. Porque no hay felicidad posible sin libertad, y venderla por las migajas de esporádicos placeres efímeros tal vez es la más grande cobardía. Y creo que para terminar, una frase de Julio César en Shakespeare, en la obra de Shakespeare, en el segundo acto, dice: los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte, los valientes prueban la muerte solo una vez. Así que me parece que con esto podemos empezar bien el año. Así arrancamos el año. Por ahí viene la cosa este año, no solo en la columna de Libre Pensamiento, sino que obviamente esto está relacionado con un estado de cosas contra el cual no queda otra más que rebelarse. Me parece que no hay otra, no hay otra alternativa ante cuestiones que están ocurriendo de modo descarnado en nuestra querida patria. Fer, impecable, como siempre, riquísimo el análisis, y en este caso le recomendamos un libro que se consigue. El que lo quiera me lo pide, se lo mando, porque, a ver, ya perdió derecho a autor hace unos 400 años, así que se puede distribuir fácilmente, aunque yo estoy en contra de todo tipo de copyright, pero bueno. Ajá, El discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de la Boétie. Exactamente. Así que el que lo quiera me lo puede pedir, yo se lo mando, lo tengo en PDF para compartirlo. Perfecto. Bueno, y nos vamos con un tema de Pedro Guerra, Contra el Poder. Ahí vamos. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos,